Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente, muy probablemente por última vez en este 2022, acá en Que Paguen, vuestro podcast de análisis y crítica política nacional e internacional. Bueno, gracias nuevamente por estar aquí, queridos oyentes, fieles erráticos y errantes seres que nos escuchan al otro lado de los parlantes. Con ustedes, vuestro arquero en este naufragio comunicacional, Rob Núñez, vuestra primera línea en las Termópilas de la podcastfera que hemos levantado aquí en Que Paguen. Y como siempre, me encuentro junto a mi gran colega, amigo, amante y por sobre todo cómplice en este crimen comunicacional, el hombre que será el rey de los piratas desde allá, desde la hermosa región de Coquimbo, querido Jonathan Sepúlveda, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, muy bien. Oye, saludar, un gusto también a la gente que nos está escuchando y contento con que paguen sus números de fin de año. Yo creo Estuvo que bueno. el tema de hoy, el fin de año, como el cierre de año, lo que nos dejó el 2022, las últimas noticias también de este 2022 y con ello también pasar a agradecer a toda la gente que ha escuchado, que ha compartido el podcast, que le ha dado su tiempo de escucha, así que muchas gracias a cada una y una de esas personas. Sí, la métrica, nuestro rap de Spotify estuvo bastante bueno. Quedamos bastante bien posicionados en comparación de cómo estábamos el año pasado, de cómo hemos ido creciendo como espacio y obviamente gracias al pueblo soberano que nos escucha quincenalmente. Que bueno, acaba de decir que hemos tenido un hiatus en la producción de los programas debido a problemas hogareños. Pero volveremos ahora que empieza el verano, ¿no? Probablemente haremos nuevamente nuestra parrilla veraniega con temas seculares, ¿cierto? Hay un poco de anime, un poco de ficción. Veremos qué se nos ocurre para divertirles también, sin perder el foco de lo que es nuestro programa, pero ya con temas más relajados antes de entrar en lo bueno. Y hablando de lo bueno, hermano, ¿qué año de mierda ha sido este, weón? Hoy un año de la mierda, sí, hay que decirlo, ¿eh? Un año de la mierda. Un año donde todo lo que uno supuso que se pudo avanzar a nivel país, en 2022 vino a decir no. Eso fue. Ese es mi resumen del 2022. Cualquier avance o atisbo que uno pudiese por ahí el 2019 con esperanza vislumbrar hacia adelante, el 2022 vino a ser lapidario a decir no. Eco, No. eco, no pa' qué. No, ¿para qué? Claro. Bueno, yo creo que Y lo más simbólico de eso, ¿no? Fue la victoria del rechazo, fue la victoria mediática que tuvo la campaña sí. del rechazo con ese 62%, que fue, bueno, se dice pronto, bueno, una aplastante victoria. Y Una que victoria. ahora, bueno, volvemos al arco constituyente, bueno, nos guste o no, con este nuevo inicio del proceso constituyente. Bueno, el pasado 12 de diciembre, las fuerzas políticas de Chile, dícese los partidos seculares, ¿cierto? La amplia plana de los partidos que conforman el espectro político de nuestro país y algunos movimientos ciudadanos, digámoslo muy entre comillas, que representan a cuatro gatos, firmaron un nuevo pacto titulado Acuerdo por Chile, el cual da continuidad al proceso constituyente. Bueno, este Oye, nombre de acuerdo. mierda también, bueno, acuerdo por Chile, muy, muy de los noventas, ¿O bueno, no? ¿O no? tema aparte. Muy, muy concertacionista el nombre, ¿eh? Muy concentracionista, tal cual. Sí, son nombres como que tienen como un tufillo a rancio. Como que, güey, ya de entrada huelen mal, güey. Bueno, ¿de qué trata el acuerdo por Chile? Porque ya vislumbraron hartas cosas en su conformamiento y en la forma de procesar. Sí, Para po. que siga. Sí, po. El acuerdo por Chile da vida a lo que se va a llamar como el Consejo Constitucional, que vendría siendo el equivalente de la Convención Constitucional que tuvimos Claro. el año pasado y este año, ahora se va a llamar Consejo Constitucional y va a estar conformado por 50 miembros electos por voto universal y obligatorio, ¿cierto? Ojo, obligatorio, que van a ser elegidos conforme las circunscripciones, esa palabra siempre me ha costado, las circunscripciones senatoriales, es decir, así se van a regir bajo los mismos espacios territoriales que los senadores y senadoras. Los senadores, claro. En el caso de Coquimbo, por ejemplo, serían tres. Vamos a los tener que tres. Deben representar la región, claro. Pulento. Bueno, yo creo que la mejor forma de explicar este nuevo proceso constituyente es irlo explicando como por las etapas. Juan, tres no es nada, Juan. Bueno, es como uno por cada provincia, uno del Limarí, uno del Chavaba y uno del Elqui. Uno. O sea, por toda la provincia. Y es como, bueno, la provincia tiene caleta de weas que hacen, caleta de cosas. Bueno, es muy poco representativa la wea. Pero bueno. Como decíamos, creo que la mejor forma de ir explicando este nuevo proceso constituyente es irlo desglosando por etapas, ¿no? Como por la carta Kanban, weón, de la carta Gantt de este nuevo proceso constituyente. Y todo empieza en enero del próximo año, en el que se va a instalar, ojo, una comisión de expertos. Bien, algo que por lo que todos votamos en ese primer plebiscito que tuvimos, ¿cierto? Una comisión de expertos. Que va a ser designada por el Congreso, es decir, va a ser designada tanto por la Cámara Baja, por la de los diputados y diputadas, y como por la Cámara Alta, que es decir, la Cámara de los Senadores y Senadoras. Esta composición va a tener una composición paritaria, ¿cierto? Y va a estar conformada por... Está bueno, dentro de todo. Sí, eso está bueno. Va a estar conformada por 24 miembros, es decir, 12 designados por la Cámara Alta y 12 designados por la Cámara Baja. Esta comisión de expertos va a redactar un anteproyecto constitucional, el cual va a servir de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional a modo de idea matriz del documento. Las decisiones que tome la comisión se van a decidir por un quórum de 3/5 de sus miembros. Y una vez terminado el anteproyecto, la comisión se va a incorporar al Consejo Constitucional, los que fueron electos, ¿cierto?, democráticamente, participando de todas sus instancias, weón, y teniendo derecho al uso de la palabra en todo momento. Esto es como el sueño húmedo de la derecha, weón. Claramente, weón. O sea, lo que están acá diciendo es que los partidos políticos van a tener representatividad de antes, van a ser el rayado de cancha a través de esta comisión de expertos, ¿no? Comisión de expertos que causa bastante revuelo, porque ya hayan sondeado algunos nombres y por ahí ha aparecido Sebastián Piñera, Ricardo Lagos, por ejemplo, entre otros. ¿Se quieren incluir a los cuatro expresidentes que quedan vivos, Juan? Bueno, es como el país ha estado mal, las cosas se han hecho mal, vamos a llamar a los expresidentes que han tenido responsabilidad en ello para que nos digan cómo hay que hacer las cosas. un sinsentido... Bueno, pero más allá de eso, a mí me preocupa mucho el cómo sabemos cómo funcionan los parlamentarios, ¿no? Desde ahí sabemos que muchos de ellos responden a intereses mayores, y desde ahí también sabemos y entendemos de que estos mismos parlamentarios van a seguir con la misma directriz, o sea, van a dejar un consejo o una comisión de expertos, este rayado de cancha para una nueva constitución, van a tratar de hacerlo dentro de la... Imagino yo tener expertos, pero que representen también su línea de pensamiento. Así que, en el fondo, vamos a tener al Parlamento decidiendo el rayado de cancha constitucional cuando era exactamente todo lo que no se quiso o todo que en un momento de la revuelta social era lo que no se quería, era una asamblea constituyente sin los políticos, sin los partidos políticos tradicionales, al menos. Y todo lo que estamos teniendo es opuestamente todo lo opuesto a ello. O sea, sí, hay una nueva constitución, pero con un rayado de cancha de representatividad de los políticos, en este caso de los parlamentarios. Bueno. Y bueno, y me parece bien preocupante eso de que además de rayar la cancha, después se sumen al proceso y que tengan una injerencia. Acá habla de que ¿cuál era la palabra? Que en todo momento iban a poder tener derecho a usar tener palabra, derecho de palabra. Derecho iban a participar de todas las instancias. Cuando una vez el Consejo Constitucional ya esté armado, entonces igual me parece que tiene harta injerencia esta comisión de expertos, ¿no? más de lo que debería, quizá incluso más que los que van a ser electos democráticamente. Bueno, de hecho, la comisión de expertos va a tener derecho a veto sobre el documento final, pero eso lo vamos viendo conforme avancen las etapas de este nuevo proceso. Pero caché que los 50 que son de voto obligatorio, que van con las circunscripciones territoriales senatoriales, ingresan después de la comisión de expertos. O sea, la comisión de Sí, expertos sí. le raya la cancha, la comisión de expertos le dice también, oye, no, así vamos a jugar, o sea, te instala la regla. Tiene más poder que el voto representativo, Exacto. que viene a ser lo único democrático que vamos a poder ver de esta constitución. Es Exacto. el poder elegir a pocos, además, súper pocos, estamos hablando de senadores, a súper pocos representantes, son 50, de verdad. ¿Cuántos eran para el proceso anterior? Era, 170 y algo. claro, y ahora son 50, eso se reduce más de la mitad. Menos de un tercio. Y esto es la representatividad que tenemos, ¿eh? Esto es lo democrático que podemos encontrar de este, bueno, y además de la ratificación de salida, que es el proceso, pero en su construcción, digo, en la génesis y el voto de los 50 es lo más democrático que hay. No, pero es que lo que Pero decís sí tú, lo que decís tú no tiene es re menor, poco poder weón. en comparación al Consejo de Expertos. Lo que decís tú no es menor, el hecho de que los consejeros y consejeras se incluyan a posteriori del trabajo de la comisión de expertos, yo lo encuentro por lo bajo grave, weón. Por lo bajo Claro, grave. o sea, la legitimidad democrática de cualquier proceso que puedan hacer de ahí ya Es cuestionable. viene cortado, pues viene limitado. Exacto. ¿Por qué decimos que van a entrar después? Porque bueno, en enero, ¿cierto? Se instala la comisión de expertos y van a redactar este proyecto y van a trabajar hasta abril, en el cual abril del 2023 va a ser la elección de los consejeros y consejeras constitucionales. De nuevo, voto obligatorio y bajo la circunscripción senatorial. Estos candidatos van a poder presentarse en listas abiertas, compuestas ya sea por partidos políticos o pactos de partidos políticos en las cuales se podrán incluir independientes. Eso quiere decir que las listas exclusivas de independientes, como tuvimos en la primera elección de convencionales, esas listas de solo independientes ya no van a existir. Ya no van a Claro. existir. Ahora se van a tener que suscribir ya sea a pactos o a partidos políticos per se. O sea, Todo no mal. militar ahí, pero unirse. Claro. Y bajo el alero, la bandera de, ¿no? Del estandarte de los partidos políticos Exactamente. tradicionales. El consejo elegido va a tener también un principio de paridad y también tendrá escaños indígenas supernumerarios. ¿Esto qué quiere decir? Que se van a asignar estos escaños conforme al porcentaje de votación efectiva el día de la elección. O sea, no sabemos cuántos escaños reservados van a tener los pueblos originarios, sino que van a depender de qué porcentaje saquen la votación total. No encontré el dato de cuánto va a ser ese dato supranumerario. Pero imagino que no va a ser muy representativo tampoco si es que para todos los chilenos y chilenas hay solamente 50 espacios, pues weón. Claro, pues no. Mucho no creo que haya tampoco. No, pues weón. Bueno, este consejo, su objetivo va a ser el de discutir, ¿cierto? Y redactar y aprobar una nueva constitución. Y una vez terminado el documento, aprobado, ¿cierto? Por el consejo, el consejo constitucional se disuelve. El quórum para Ajá. ratificar las normas constitucionales también es de 3/5 y la propuesta constitucional también va a tener que ser aprobada por 3/5 de los consejos de los consejeros y consejeras constitucionales. Cabe decir, reitero, de que los expertos tienen derecho a veto sobre el texto final. Eso es Claro. importante saberlo. Esta instalación, este consejo constitucional va a entrar en vigor el 21 de mayo. Y van a tener hasta el 20, 21 de mayo. Es la elección de la fecha, weón. Me parece de un pinochetismo gigantesco, weón. Oye, a mí me llama la atención porque, claro, el 21 de mayo es la instalación del Consejo y el 21 de octubre es la entrega del proyecto de Constitución de la República. Eso quiere Exacto. decir que vamos a tener 5 meses, o sea, bueno, este órgano va a tener 5 meses para redactar una nueva constitución. Bueno, un tiempo récord, creo que a las tesis en la universidad le dan más tiempo. Creo que a las tesis le dan más tiempo a los colegios, a la universidad, weón. Me demoré más en platinar Elden Ring que lo que se van a demorar estos weones en sacar una constitución. Ay, lo bueno. Uy, pero qué sandez. Yo no sé por qué. O sea, estamos hablando de una constitución, o sea, estamos hablando de la Carta Magna de un país. ¿Tú te acordás que estos mismos weones decían de que la convención constitucional no iba a poder hacerlo en un año? Claro. Y ahora 5 meses y medio, 6 meses. Y What? listo. Y What? está sobrado, cariño. Y apúrate. Sí, la weá no tiene ni un puto sentido. Bueno, otro. Recordar que estos 3/5 tienen que ser aprobados no solamente por los consejos y consejeras, sino que también por la comisión mixta. Recordemos, tienen derecho a veto. ¿Qué pasa si la comisión mixta no aprueba va, si la comisión de expertos no aprueba la constitución y si la o si los consejeros y consejeras no logran los 3/5 para aprobar el documento de aquí a octubre, se va a crear, ay, esto me dolió, se va a crear, amigo, una comisión mixta compuesta por electos y designados quienes van a dirimir la propuesta final que irá al plebiscito. Fechas importantes. Decíamos el 21 de mayo se genera el. O sea, se está instalando el consejo para que pueda funcionar. Tiene estos 5 meses hasta el 21 de octubre. Y después, rápidamente, en un mes, se arma el proceso de ratificatorio con el voto obligatorio. Esto es el 26 de noviembre. Exacto. El proceso. Bueno, como lo comentábamos recién, no ha estado exento de polémica desde que se dio a conocer, ¿no?, este proceso, este acuerdo en el cual se ha llegado, acuerdo por Chile, no solamente por la inclusión de los movimientos que como tú bien decías, nadie votó, o sea, estamos hablando de Amarillos por Chile, que propiamente tal no es un partido político constituido, no, a la fecha, y firmaron también este acuerdo, se le llamó porque como ellos trabajaron para el rechazo, bueno, que además, digamos, lo del rechazo, si bien es importante, pero se toma como que la prueba como un perdedor, como un ninguneo sin importancia. Pero hay una importante cantidad de gente que sí votó por el apruebo. O sea, claro. Y no estoy hablando de entrada, estoy hablando de la salida, que no es menor, que no es como despreciable, que no considerar. Bueno, se toma Amarillo por Chile porque iban por el rechazo, entonces ha de suponer que son personas que van más con la mirada de este 62% de Chile. Entonces tenían que estar ahí como un movimiento social importante, ha de suponer. Bueno, además de esto, también ha tenido mucha polémica por esto que comentábamos recién, de querer incluir a los 4 expresidentes de Chile en el comité de expertos designados. Algo que para muchos también, nuevamente, no tiene ni pies ni cabeza. Acá hay hartas cosas que no tienen pie ni cabeza, amigo, en esto que hemos leído, ¿no? Que es este extracto del trabajo, varias cosas que el tiempo, el expertos, el rayado de cancha, la poca representatividad democrática que hay también en este proceso, empezando también por lo del acuerdo a Amarillos por Chile. ¿Quiénes son los únicos que no se han suscrito en este proceso? Es el Partido Republicano y el Partido de la Gente, que recordemos en un punto ellos quisieron salirse para desmarcar y hacer otra ruta de navegación en busca de una nueva constitución, lo cual terminó finalmente en nada, con peleas entre ellos, con Matías Walker y Jimena Rincón saliéndose de la DC para armar un propio partido político que finalmente entran en este plano porque se suman a esta quimera que estamos leyendo, ¿no? ¿Cómo se llama esa weá? Demócrata. El movimiento demócrata, algo así se llama esa chica. Así es. Y bueno, pero termina siendo parte de este acuerdo por Chile, ¿no? Que a todas luces parece un fiasco. Puta, sí, sumado a lo que dices, bueno, también me parece escalofriante el poder que se le confiere a la comisión de expertos designada por el Parlamento. Me parece la weá más antidemocrática del mundo. Me parece que es una violación de la decisión tomada por el pueblo soberano en el primer plebiscito que tuvimos, que fue aplastante, cuyo resultado fue más aplastante aún que el resultado del rechazo, weón. Ahí se dijo que no queríamos gente del Congreso, que no queríamos nada mixto, y esta, no solo esta comisión de expertos, sino la posibilidad de que si llegado octubre no está una carta magna ya ratificada por los 3/5 que exige el quórum, se va a crear la dicha comisión mixta entre personas electas democráticamente y designadas por el Congreso nuevamente. Entonces es como que de una u otra forma, todo por lo que no se votó, efectivamente se va a hacer. Y eso claro. Y creo que... Y me enerva la alineación de los partidos políticos, porque ya, que la derecha, weón, y que la derecha se esté contenta con esto, lo encuentro bastante lógico. Es lo más democrático que los weones pueden conseguir, es lo más democrático que a los weones les va a salir de ese corazón rancio que tienen, weón. Pero me enerva que el PC, weón, que incluso los partidos del Frente Amplio, weón, estén tan no críticos, claro, como decís tú, con la quimera culiá que han parido, pues, weón. Porque yo entiendo que el país probablemente se le está yendo de las manos, weón. Lo puedo entender. Pero también creo que hay que tener un poco de decencia, weón, y un poco de respeto por lo que chilenos, chilenas y chilenes, weón, votamos hace ya 2 años, pues, weón. Que no es moco de pavo tampoco, no digamos que fue una elección que ganamos con un 51%, pues, weón. Claro, y también hay algo importante con el mensaje que finalmente hay detrás de ellos, porque lo que hacen con esto es decir, nosotros, los políticos, valemos más que ustedes, o sea, tenemos más importancia que el ciudadano que vota. Exacto. Por eso nuestros escogidos tienen más potestad que los suyos. Exacto. ¿Cachai? Exacto. Es el mensaje que uno subentiende, es como, nosotros sabemos mejor que ustedes quiénes son los más propicios para esta nueva constitución. Así que, claro, no, es bien que los que nosotros elegimos como políticos, como parlamento, tengan más poder y atribuciones que los que ustedes, como ciudadanos comunes y silvestres, que no saben ni mierda, tienen que elegir, bueno. Wow. Y en definitiva, ese discurso viene totalmente muy en desentendido con el estallido social 2019 y con esa ratificación que tú mismo dijiste de entrada cuando se dijo, no queremos expertos, no queremos que ustedes tengan injerencia mayor en esto. Entonces, como que por eso digo que el 2022 ha sido un año de decir que no a todo cualquier avance. Fue me ha parecido bien macabro el 2022 en términos políticos, al menos. Sí, y sociales. Sí, sí, sobre todo porque yo ahora, bueno, esto yo creo que lo dijimos en su momento cuando terminó el proceso constituyente, el pasado proceso constituyente, de que probablemente ahora vamos a estar... Ahora vamos a estar al otro lado de la cortina, pues, weón. Ahora nos vamos a... Weón, por supuesto. El rechazo avanza. Igual yo no quiero ser tan... Entendemos que hay una constitución hoy en día que no puede continuar. Ya, eso está claro. Ahora uno puede decir, cualquier cosa puede ser mejor que la actual. No. No sé, ¿ah? No. No sé. No. Puede ser peor. Sí. Siempre puede ser peor. Entonces también hay que estar súper claro en ver este proceso con bastante cautela. Ya me parece que podrían haber injerencias, no sé, pero espero que el mecanismo se pueda cambiar. Con el transcurrido el tiempo, hay poco tiempo, sí, ya, los plazos son súper acotados, muy, muy acotados, como... ¿Tenemos, o sea, 4 meses nada, hasta la elección? Hasta que se pueda conformar en enero de 2023, están los expertos, o sea, mira, en claro. Enero... Ya los parlamentarios tienen su jugada y en hasta la vuelta de la esquina. O sea, claro. Convengamos que los expertos ya deben estar elegidos. Convengámoslo. O sea, en este momento, el juego de cartas, el juego de tronos, se está jugando ahí a paso gigantado. En este mismo momento, los lobbies en los pasillos del Congreso están así, en su máximo, están a tope. Ya. Pero, ¿cómo puede empujar desde ahí gobierno? El Frente Amplio, llámese gobierno, PC, qué sé yo, para poder hacer que las directrices de esto, que el mecanismo vaya girando más hacia una representatividad directa, digamos, desde el pueblo, que no solamente con nuestros 50, sino que se puedan cambiar un poco el terreno. Yo imagino que va a ser complicado porque hace rato que venían tramitando el tema del proceso constitucional. Y tomó bastante tiempo, no acuerdos no salían, si demoraron mucho sacar este acuerdo, así que no sé si van a poder empujar algo para cambiar esto, pero finalmente a lo que voy es que vamos a tener que ser cautelosos nuevamente, ojalá que se puedan cambiar, que puedan hacer presión, ejecución para cambiar algunos mecanismos, algunas cosas que simplemente no se ven bien, y con ello también, desde nuestra perspectiva, a leer una vez que se redacte este proyecto, vamos a tener que esperar mucho menos tiempo, porque le dieron 5 meses solamente. Ya en octubre del próximo año vamos a poder leerlo, se supone, en nuestras manos. Y bueno, y vamos a tener que hacer también un trabajo importante para saber si hay que rechazar o aprobar, si es mejor o es peor que la Constitución, porque pensemos que de aquí esta Carta Magna va a servir de aquí a 30, 50 años, por lo fácil. Y no creo que se, y no va a haber voluntad alguna. Si se elige esta, no va a haber voluntad alguna de cambiarla de aquí a corto tiempo. Entonces, hay que leerlo. Por supuesto que sí. No hay que ser lapidario antes de tiempo, pero hay que ser súper cauteloso. Mira, qué sensato de tu parte. Yo no estoy en la sensatez. Yo no estoy en la sensatez, yo no estoy en mis cabales, tanto políticos como emocionales. Sí, o no sé, qué sé yo. Pero... Sí, está bien, pero... Sí, no, yo apelaría más hacia donde estáis tú que hacia donde estoy yo. Yo creo que vamos a estar, ahora de verdad, vamos a tener que luchar contra la maquinaria, weón, contra la maquinaria siniestra del fascismo, que ahora nos va a vender un producto como la novena maravilla del mundo, weón. dudo que vayamos a estar, porque ahora si yo digo, bueno, de plano, yo voy a rechazar la próxima constitución, estoy en la misma vereda que los republicanos, bueno. Dudo que Claro. eso vaya a ser así, dudo que eso vaya a ser así, yo creo que esa narrativa se va a transformar. Y yo creo que los republicanos van a ser un estandarte que va a defender la nueva constitución, puesto que lo único que diferencia en su génesis esta constitución de la constitución de Pinochet es que en esta constitución vamos a poder elegir a 50 gatos que van a tener un poco de injerencia en el texto, porque la constitución de Pinochet, al igual que todas las constituciones anteriores, han sido escritas de la misma puta forma, weón. Entre cuatro paredes por gente designada, bueno, la de Pinochet ni siquiera designada por el Congreso, que el Congreso no existía, pero han sido designadas de la misma forma, con gente experta, con gente elegida por dedillo, al dedillo por los weones que están en el poder. Y bueno, la diferencia ahora es que va a existir estos 50 personajes que algo podrán hacer, pero ya como Jonan ha desnudado primero, no van a tener mucho margen de movimiento temporal y tampoco tienen mucho margen de tiempo a la hora de cortar el queque, debido a No. efectivamente la cuestión de expertos tiene más poder que ellos. Yo creo que el escenario pinta muy oscuro, pinta muy negro. La constitución va a ser vendida probablemente como algo que no es. De hecho, yo estaba revisando la página del Senado cuando estuvimos armando la pauta para tener todo este tema de los plazos y tal. Ya. Y en la página del Senado no se menciona que la comisión de expertos tiene derecho a veto, pues, weón. Entonces, ya me parece trucho, pues, weón. ¿Cachai? Ya empiezo a sospechar, pues, Que su página weón. no lo diga. No, pues, hermano. La página del Senado no lo dice, weón. Entonces, ya me parece medio trucho, pues, weón. Bueno, entonces, creo que voy a apelar a la moderación. Yo venía muy conspiranoico a hablar de este tema, pero verte en ese espacio sensato me tranquiliza mucho. Así que creo que voy a apelar más hacia donde estáis tú que hacia donde estoy yo. Sí, pero como digo, igual siempre siempre ahí bien aguja y bien vivo también con lo que sucede, pues sí. Sí, claro. Porque a todas luces estamos viendo que algo que no es, ¿no? Porque no es. Sí, claro. Sí, claro. O sea, hay que Ahora. también. Dale, dale. No, no, no, no. Iba a decir una estupidez, así que dale tú. No iba a cambiar el tema. Ah, ya. Así No, que tiene algo así. iba a decir que va a ser interesante ver cómo va a ser abordado creo yo, cómo va a ser abordado todo el proceso constituyente, ¿cachai? Es decir, como tanto por los medios seculares, como por la prensa, como por los aparatajes de construcciones de realidades, weón, como Claro. todas estas agencias digitales que crean cuentas y esparcen noticias y videitos de WhatsApp, como lo vimos hace algunos programas atrás. Va a ser interesante cómo se instrumentalizan ahora que la weá está en su lado de la cancha, weón. Claro, sí, todo el rato. ¿Cachai? Ahí vamos a ver bien cómo nuevamente cuál va a ser el poder efectivo de la maquinaria que tienen mediática, comunicacional, de las lucas para poder levantar o no levantar una constitución. Bueno, Sí, po. rígido. Y si lo miráis desde la narrativa histórica, desde el cómo se construyen los grandes relatos de los países, imaginemos que en un escenario malo, pero no el peor, pero no tan alejado de la realidad, nos sale como una constitución de Pinochet recauchada, po. ¿Ya? Va a ser la constitución de gobierno de Boric, po, y del Partido Comunista. Claro. ¿Cachai? Como la incidencia histórica que tiene eso como a nivel relato, weón. No es como la constitución de Piñera, pues, weón. No va a ser la constitución de Piñera, no va a ser la constitución de la derecha o de Kast, ¿cachai? Va a ser una Claro. constitución altamente neoliberal, como la que tenemos, pero insisto, Claro. recauchada, ¿cachai? Elegida en un gobierno donde el Partido Comunista estuvo en el poder, weón, donde había como un weón lo más zurdo que podemos permitirnos, ¿cachai? En la moneda, weón. Me parece una weá digna de Palpatine, weón. No, sí, Maldad, totalmente. malvada mal. Sí. Sí, buen punto ese de que está ahí, buena salvedad que está ahí comentando. Porque claro, al menos en el relato queda perverso, queda terrible siniestra la wea. Yo lo encuentro Oscurísimo. genial, lo encuentro genial, pero no me gusta. No, pues nada que ver. Oye, ¿sabes qué también quién tiene, que está teniendo un momento oscuro en su relato también y en su No me historia? diga. En su propia movie, en su propia temporada, la season de Perú está on fire. ¿Por qué? Bueno, ya todos sabemos lo que está pasando en medio de esta crisis política que está viviendo el pueblo peruano con lo del presidente Pedro Castillo, que declaró la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Ante eso, el Congreso se apoyó en el artículo 346 del Código Penal y destituyó a Castillo bajo el crimen de rebelión, lo acusaron, ya que el mandatario buscaba evitar una sucesión del Parlamento en el que debía votarse una moción de vacancia en su contra. Eso quiere decir que perdón, querían destituirlo. Exacto, el Congreso. Lo iban a destituir. Sí, el Congreso quería destituir al presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo dice, calmado, a mí no me destituye nadie, yo lo destituyo a ustedes. El Congreso no es. Y bueno, lo que trató de hacer es que argumentaba Pedro Castillo que debería realizarse una votación general para elegir un nuevo Congreso y además la redacción de una nueva constitución. Sacó carta nueva constitución, ¿ah? ¿Eh? Carta trampa. Ya, pero esta discusión concluyó con la detención de Castillo. Obviamente el Congreso dijo, esto es altamente antidemocrática, no lo vamos a permitir. Y con la instalación de un gobierno provisorio dirigido por la vicepresidenta Dina Boluarte. Si bien esto dio por terminado el gobierno de Pedro Castillo, no ha hecho sino más que acrecentar la crisis política que ya se lleva en Perú. Las calles se llenaron de gente protestando en contra de la detención de Castillo y a causa de esto el ministro de Defensa anunció un estado de excepción a nivel nacional de 30 días, imponiendo un estado militarizado policial que al día de hoy lamentablemente ha cobrado la vida de 21 personas, ¿no? Manifestantes a favor de Castillo. Boluarte ha prometido realizar comisiones electorales en diciembre del 2023, o sea, a finales del próximo año, mucho antes de su propuesta inicial, que era concluir los 3 años y medio de mandato que le quedaban a Castillo. Lamentablemente el Congreso rechazó la propuesta. Actualmente ha comenzado el debate para plantear los nuevos comicios electorales para abril del 2024 y por otro lado, los países vecinos como Chile, Bolivia y Colombia se han alineado con Castillo, mientras que países como Estados Unidos y Canadá han validado la posición de Boluarte. Mira, que ¿quién esperaba? Algunos ministros, como el ministro de Cultura, Jair Pérez, han renunciado a su cargo a causa de las muertes por las protestas que se están llevando. Y la Fiscalía de Perú ha determinado que Pedro Castillo puede enfrentar hasta 18 meses de detención preventiva. Esto a raíz de su idea, ¿no? De disolver el Congreso. A lo más pálpate. Heavy, weón. Heavy, weón. Esa novela también está densa. Sí, no, es complicadísimo lo que está pasando en Perú, weón. No sé si ahí está, bueno, me imagino que sí, ahí está viendo lo que ha estado pasando en provincias como Ayacucho, que son provincias altamente castillistas, digámoslo, weón, y en los cuales se está Somos viendo... Rural. Sí, claro. Somos rurales. Recordemos que Pedro Castillo viene de alguna forma representando también este sector un poco más rural, ¿no? El campesinado, más obrero, por eso también su partido político... Y justamente en estos sectores donde él tiene mayor aprobación y un respaldo igual no menor. Tanto así que han podido tomar calles, que han podido tomar carreteras, que han podido tomar algunos edificios públicos, por ejemplo, pero que ha dado como respuesta nuevamente los militares en la calle con las policías quitando vías para frenar protestas. Exacto, una salió tristemente en todos lados. Bueno, salió la ¿cómo se llama la presidenta golpista esta? Dina Boluarte. Salió Boluarte a pedirle, a darle sus condolencias como a las madres de Ayacucho en una rueda de prensa macabra, weón. Macabra porque fue ella misma la que ordenó que el ejército disparara en contra del pueblo levantado, weón. Y ahora salió a dar sus condolencias a las madres de Ayacucho porque ella también era madre. Qué bonito. Recordemos que Dina Boluarte es la primera mujer en tomar la presidencia del Perú, weón. Y de qué forma, weón. Y también recordemos que hace muchos años que un presidente peruano no termina su mandato, weón. Sí, eso también es importante comentar que... Ya se ha dado una tónica histórica ya en Perú, donde los presidentes no terminan su mandato, efectivamente, o son destituidos, o son encarcelados, como en el caso de Castillo en este momento. Y eso me hace mucho ruido de lo fácil que es destituir un presidente en Perú. O sea, el Congreso realmente tiene facultades súper precisas y concisas para tomar acciones y destituir un presidente, si es que así lo quieren, incluso no sé si lo requieren, si es que así lo quieren ellos. Algo que vemos muy lejano acá en Chile, donde un presidente puede tener la cagada, una desaprobación máxima, histórica, pero no va a terminar su mandato como corresponde. Claro, claro. La Constitución de Perú, aprobada en 1993, establece que la presidencia de la República queda vacante por permanente incapacidad moral o física del presidente declarada por el Congreso, weón. Y eso es ¿Cómo en lo lo declara? que, claro, eso es en lo que se han afirmado, weón, yo diría desde el 2000 en adelante, cuando Fujimori apretó cachete, weón. Porque ahí, no sé, han pasado Ollantumala, weón, que no terminó, weón. Bueno, Castillo no terminó. Vizcarra no terminó, weón. Nadie ha terminado su mandato en los últimos años. Yo, de hecho, estoy buscando a ver quién es el último presidente peruano que terminó, weón. No, voy a buscar el dato por mientras, weón. Ya. Pero me parece sorprendente, weón, y preocupante un poco. Lo difícil que es gobernar Perú. Yo creo que esa es la weá. Me parece un gambito ahí muy difícil de jugar, weón. El gobierno de Perú. Porque hemos tenido de todo, weón. Hemos tenido lo más facho del mundo y a Pedro Castillo. Y el final ha sido siempre el mismo, pues, weón. Tal cual, pues. La cagó, weón. Lo que sí creo que una crisis como la que presenciamos hoy en el país vecino no se había presentado con las destituciones anteriores. Creo que el pueblo no se había levantado en defensa de su mandatario destituido de la forma con la que lo está haciendo ahora, weón. Y eso también me parece significativo respecto a lo que implica y lo que deberíamos considerar que implica respetar el mandato popular de la gente versus los lineamientos, ¿cierto?, de ciertas élites políticas que están también, obviamente, de forma democrática electa, pero que están con una autoridad imbuida que no necesariamente está en sintonía con lo que el pueblo quiere, ¿cachai? Nos pasa a nosotros ahora con el comité de expertos, weón, y le pasa a Perú con el presidente destituido que ha sacado a personas, a cientos y miles de personas a las calles, weón, a enfrentarse, weón, con el ejército, que yo creo que eso no es menor, weón, eso no es menor, weón. Salió el día de ayer un comunicado de nuestra Cancillería de chilena condenando la violación a los derechos humanos ocurrida en Perú en estos momentos y obviamente condenando las muertes realizadas de manos del ejército. Así que bueno, por lo menos creo que en eso ya no estamos cagando fuera del tiesto, por lo menos. Por lo menos. Oye, ¿pasamos a otra noticia? Por favor. Un Por poquito, ya favor. no dice que quizás menos. Ya empezamos como con los memes de Chile. Esto es lo que nos está dejando Chile a fin de año, hermano. Memes. Sí, memes en la política, weón. A El ver, titular dice: tíreme el primero. Diputados de derecha presentan proyecto contra la delincuencia, tema que siempre ha sido como estandarte de la derecha, ¿no? La delincuencia. Bueno, los diputados presentaron un proyecto contra la delincuencia y votaron en contra ellos Bien. mismos. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien, bien. Está el titular que dice: diputados de la UDI piden a Boric patrocinar proyecto que busca expulsar de Chile a todos los extranjeros condenados por robo, hurto y tráfico de drogas, weón. Ese era el titular, weón, del 22 de Deben julio de expulsar. este año. Claro. Del 22 de julio de este año. Y la votación que la tenemos dentro de esta semana, efectivamente, pues, weón, los mismos diputados que pidieron esta moción, weón. Todos votaron en contra, weón. Todos han votado en contra, weón. Logrando que el medio que la ley no avance, pues, weón. Porque tuvo 47 votos en contra, weón. Tenía ahí a Urriti. Este nombre yo nunca lo he sabido decir, weón. El Cristóbal Urriticoechea, weón. Que fue uno de los gestores de esta idea. Votó en contra, weón. Tenía a este weón, a Jorge Alessandri, otro de los rostros de este proyecto de ley. También votó en contra, weón. A la B, otro de los rostros de este proyecto de ley, también votó en contra, weón. Entonces, bueno, no sé realmente cuál es la. Benavente, Coloma, Cristóbal Martínez, weón. También votaron en contra. Entonces, de repente. Bueno, esto no sorprende a nadie tampoco, weón. Que finalmente todos estos zánganos hacen lo que hacen solamente por las cámaras, weón. No, Sí, no no, de todas maneras, hay más como. reflexión que esa. Sí, pero primero presionan al gobierno para que patrocine esta ley, o sea, que el gobierno le ponga sello y dice, ya, ok, vamos a llevar esta causa. Como gobierno, además, vamos a tratar de que esto se pueda tramitar y llegar a buen puerto. Vamos a jugar nuestra carta de lobby como gobierno. Entonces, la derecha crea este proyecto de ley, hace el patrocinio del gobierno, y una vez que el gobierno lo patrocina y se presenta como como que el gobierno también está promoviendo esto, ellos dicen, oye, no, esto está, realmente está mal, ¿eh? Es darle un beneficio a los narcotraficantes, es el argumento que pone la UDI, no sé, personajes como Alessandri o Juan Antonio Coloma, para no querer que... Y bueno, y cuestionando también al gobierno, así como acusando que como esta iniciativa como que va a ser una, va a ser rentable el tráfico. Eso es lo que ellos exponen. Entonces, no sé, bien raro, ¿eh? Bien raro esta jugada, como, no sé. Era tu video, weón. Ahora, yo, ellos no, como que no pensaban, oye, no, era bastante ridículo porque la gente igual, puta, lo dijimos en julio de este mismo año, como que los pantallazos existen, están la weá y la noticia, están nuestras mismas cuñas. No piensan en eso, como que dicen, no, no van a dar cuenta. Man. Y si se dan cuenta, da lo mismo. Bueno, es que lamentablemente es así, ¿no? Si se dan cuenta, da lo mismo. Sí, o sea, es así, weón. Más allá de generar. El meme. Claro, o sea, de generar cuña de. Ah, el Boric no se preocupa por la delincuencia, nosotros sí, la weá. Como la gente tampoco está. Pucha, yo estoy bien amargo con esto, weón. Y bueno, no culpo a Pueblo Soberano por ello. Pero de repente, como el live de Anita Alvarado es mucho más interesante que las mierdas que pasan en el Congreso, weón. Realmente estas cosas no tienen muchas consecuencias, pues, weón. ¿Quién era ese que decía no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso, weón? Ay, no me acuerdo, pero una gran frase. Pues es como, bueno, es muy aplicable esto. A No ver. tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Pienso esto, voto en contra. Carlos Caselli dijo. Casi él, muy grande, weón. Haciendo el seguimiento al Audi, weón. Caselli dijo eso, puta Carlos, weón. Oye, si no está muy, muy lejano a lo que estamos viendo, weón. Yo no entiendo, ya casi, weón, era un futbolista, weón. Tenía ahí altos déficits de educación, qué sé yo, de oportunidades, de poca herramienta, poca herramienta. A mí Pero. usted habla así de Caselli y su ídolo colocolino, weón. No, pero que tiene, pero weón no está de acuerdo con lo que piensa, weón. Esta cuña no. Pero a Esa cuña veces está de pasa, orate, weón. pero a Está de veces orate. no te ha pasado, weón. Pues así va a pasar. ¿Viste, weón? Yo no te considero un orate, weón. Puta, sí, weón. Tienes razón, amigo. A mí me Puta, ha casi. pasado harto, a mí me pasa a diario. Me pasa a diario. Ya, pero usted no levanta el proyecto de ley, weón. Claro, yo soy un güey inofensivo, pues, weón, ese es el problema. Claro, Caselli también lo era. Se perdió un penal y listo, ya se fue a su crimen, weón. Pero Sí, o nadie murió, sea, weón. oye, ¿tú crees que se eximió del crimen al no haber saludado a Pinochet? Sí, ¿no? Sí, gesto. Los gestos son Sí, importantes. los gestos son muy Bielsa. importantes. Estoy de acuerdo contigo, weón. Como lo que ha estado haciendo la selección de Marruecos y la barra de Marruecos en el ¿Ah? Mundial de Qatar 2022, ¿cierto? Al celebrar cada una de sus victorias con la bandera palestina. Bandera Bien. con la cual yo defiendo mucho y que aprovecho en estos momentos para darte un pequeño datito de que esta semana la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución sobre la autodeterminación del pueblo palestino, resolución aprobada con 167 votos a favor, entre los cuales está todo el continente sudamericano. Muy bien. Ya. Y países, sorprendentemente, países como Ucrania, mira la weá, países como Ucrania, weón, votaron Ya. a favor de la autodeterminación del pueblo palestino, weón. Se Ya. abstuvieron 9 países, entre ellos Camerún, weón, la isla Solomón, Togo, Tuvalu, Ruanda, Kiribati, Malawi, grandes países. Y, ¿Y otro? ¿Y los de Europa? ¿Los que pesan? weón, Los Europa franceses, la toda Alemania. votó a favor, weón, toda votó a favor, weón. Ya. ¿Y Egipto, por ejemplo? A ver, te busco Egipto. Que le presta ropa a Israel, weón. Egipto también votó a favor, weón. Mira. ¿Sabéis quiénes votaron en contra? Las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Chad, Estados Unidos e Israel. 6 países votaron en contra de la autodeterminación del pueblo palestino. Estados Unidos, weón. Estados Unidos es una lacra, weón. Es una lacra, weón. Así que con el. Que bueno, no sirve nada, pero con la aprobación de la ONU, ¿cierto? La autodeterminación del pueblo palestino ya tiene, muy entre comillas de nuevo, porque esto no tiene ningún peso, un reconocimiento sobre la autodeterminación de su territorio y su pueblo. Misma semana en las que las fuerzas israelitas sionistas de ocupación ilegítima dispararon mortalmente sobre la joven palestina de 16 años, Hana Maggi Saakarne. La cual se encontraba en su casa, weón. En su casa. Estaba buscando a su gato en el tejado de su casa. o sea, en el balcón de su casa, y un francotirador, weón, de las fuerzas de ocupación sionistas le pegaron un tiro en la cabeza. Recibió cuatro disparos, dos de los cuales perforaron su cabeza y le dieron muerte a esta joven palestina, cuyo funeral se realizó el día miércoles de esta semana, weón. Hay que recordar que en lo que va el año, ya como estamos sumarizando lo que va el año, este año el ejército sionista acabó con la vida de 52 menores de edad palestinos en los territorios ilegítimamente ocupados, y un centenar de adultos que fueron también asesinados, weón, en este escarmiento que se le hace a diario al pueblo palestino, y del cual la comunidad internacional, a pesar de estas resoluciones que se hacen en la ONU, weón, no habla en lo absoluto. Así que yo agradezco que selecciones como la de Marruecos, weón, que ha llegó bastante lejos en el Mundial, sorpresivamente, estén tratando de darle, ¿cierto?, una vitrina a un pueblo que ha sido históricamente sometido por más de 72 años, weón. Y también me llena el corazón, weón, ver esos videos de la barra, weón, de la selección marroquí, cantando a garganta batiente, weón, este himno que ya para mí se convierte quizás en el himno más importante del año, weón, Cuánto me duele Palestina, weón, un himno hermoso, weón, que lo cantan en su lengua natal, weón, y que lo pueden ver ahí en, por ejemplo, en lugares que es el que yo uso para informarme, y que los insto siempre a que sigan Palestina Hoy, arroba Palestina Hoy Palestina en Twitter y arroba Palestina Hoy en Instagram, un medio independiente de difusión de información sobre el, no conflicto, sino sobre el asedio, el saqueo y la masacre que vive a diario el pueblo palestino allá en Oriente Medio, weón. Es triste ver también como los videos constantes y en los cuales hay, donde matan así indiscriminadamente, sin asco alguno, las calles, de manera pública, la ocupación israelí en territorio palestino, de verdad, es deshumanizado ya a esta altura. Sí. Bueno, y nunca está. Oye, una mierda a esos países, ¿eh? Yo lo voy a dar el paredón a esos países de mierda que votaron en contra, weón, ni para el bachillerato sirven, weón, ni para el bachillerato. Es verdad, ni para el bachillerato, weón. Bueno, nunca está de más la aclaración. Ser antisionista no es ser antisemita. El sionismo es profundamente antisemita también, weón. Así que, por tanto, hecho, nuestra proclama no es en contra del pueblo judío. Uy. Sino en contra del sionismo internacional, que es una de las máximas demostraciones de fascismo y, por tanto, uno de los máximos enemigos de este programa, güey. Tal cual. Oye, hablando de... Dale nomás. Es que lo iba a tildar de enemigos, pero no, ¿serán enemigos? ¿Son enemigos? ¿Son enemigos suyos, amigos? Sí, a veces sí. Son enemigos chicos, un cupatrupa. Los pacos traficantes de armas que no pisarán la cárcel. Bien. Porque 5 ex carabineros son condenados por la justicia por traficar hasta 118 armas, amigo. 118 armas, incluyendo escopetas y fusiles. A pesar de que la justicia los condenó por estos crímenes, cacha, están condenados. La fiscalía solo le imputó crímenes hasta el 2015, por lo cual les aplicaron penas asociadas a la legislación antigua. Esto a causa de que cuando se allanó en la 23 comisaría de Talagante, lugar donde trabajaban los ex uniformados, el grueso de la documentación asociada había desaparecido. Puta la wea. Qué sospechoso. Las armas asociadas a esta red de tráfico han sido utilizadas en crímenes y portonazos, la mayoría del cual no ha sido recuperado. Qué triste, man. Bueno, para empezar, una mala causa, cada vez que digan, no, los pacos, la institución más honorable de Chile, la wea, hay otra causa mala a la causa donde se rectifican condenados, o sea, ya con probatorios, con argumentos, con pruebas de que carabineros están inmiscuidos en el tráfico de armas que terminan usando en el mismo portonazo, la misma delincuencia, que son los índices alarmantes de la cual después la derecha se ocupa para hacer, por ejemplo, un miedo generalizado para votar rechazo por una constitución, por ejemplo. Para tirar proyectos de ley que rechazan ellos mismos. O votar proyectos de ley que rechazan ellos mismos, justamente. Entonces, tenemos ya, este es una más a todo el largo prontuario de carabineros que se han visto inmiscuidos en esto. Ahora, con eso uno dice... Uno puede decir como, oye, pero es que no, en verdad no hay que agarrarse con la institución, en todos lados hay manzanas podridas, ¿no? En todos lados pasa esto, en todos lados hay funcionarios que no funcionan bien, como funcionarios que sí funcionan bien. Bueno, tal Paco bueno. Está el Paco bueno y el Paco malo. Bueno, una más a la lista de los Pacos malos, ¿no? Una más a la lista a esta manchón a nivel institucional. Lo más triste, amigo, es que, claro, o sea, acá hay pruebas, acá hay condenas, acá hay una justicia aplicada de manera errónea, y me parece tan, tan fácil esto, como que no, es que allanamos y sabes que los papeles no estaban, así que puta, no se puede proceder. Ah, ya, Sí, entonces dejemos la cosa hasta el 2015 y las demás putas que no están los papeles, pues. Qué fácil. qué Pero qué fácil es, difícil, weón. weón. Entonces uno dice ya, no podemos culpar a la institución, son cinco ex carabineros, pero hay otra noticia, Me ¿de qué gusta, me trata? gusta. Donde uno dice ya, ok, a nivel institucional funciona bien, a nivel institucional uno puede creer que hace con el caso del caso podrido, sino que a nivel institucional, macro, los Pacos, los carabineros, funcionan como una institución decente para este país. Pero aquí llega una noticia que nos dice que, de acuerdo a la información del mercado público, las Fuerzas Armadas y de Orden Público han gastado más de 300 millones, escuchen, 300 millones de pesos en vinos, espumantes y cervezas en este 2022, conchetones. Qué rico. Estos datos antes de las fiestas de fin de año. Uf. El desglose de los montos son 300 millones en copete, weón. Igual 300 millones me en parece muy copete. de Chile. Me parece una wea muy de Chile, weón, gastarse Es que claro, es tanta que te pudiste plata. haber robado la weá. Y no sé, y te compré unas casas y tenés unos decomisos. Que ha sido lo que ha pasado anteriormente, ¿eh? Con fraudes de carabineros, de fuerzas de orden público, donde ellos tienen terreno, donde hay compra de adquisición de inmuebles, ¿no? Pero acá estamos hablando de 300 millones en copete. Copete. El desglose se lo voy a dar en continuación, ¿eh? Son 161 millones 484 mil 550 pesos en licores. Eso es como 161 palitos de medio. pisco y cosas así. El licor es claro, pisco, ron, vodka, zumo. 86 mil, no, 86 millones 823 mil en vinos, 50 millones 177 mil pesos en cerveza, la buena cerveza, y 9 millones 547 mil en espumantes, 2 millones 844 mil en cócteles, estos brebajes más preparados, dos palitos, casi tres palitos en cóctel, ¿eh? Mira, y Mira. 17 mil, mira acá la más para boleta. 17.978 en vinos fortificados. Eso hasta me parece punga. Deben ser como tres botellas. Weón, y que además que fue para el. Pero vinos fortificados, ¿qué es eso? No sé qué es eso, weón. A ver, voy a Weón, buscarlo por pero mientras. esos son tan pocos y valen 17.978 pesos. Deben ser Son dos, por tres dos, botellas, me weón. imagino, weón. Dos. Y no un vino tan bacán tampoco. Está bueno, veamos. Mira, El resto de los las vinos instituciones. fortificados son Jerez fino, amontillado, oloroso, palo cortado, madeira secal y marsala seco. Son Yo creo que vinos ese fue secos. como los lo altos mandos, y como uno o dos weones se fueron, como, compramos uno entre los dos. No sé, quizá, bueno, para la factura ahí. A El ver. ranking por las instituciones va de la siguiente forma, porque acá estamos hablando de fuerzas de orden público. Claro, a Chao. fuerzas armadas y orden público, así que entran, no entran solamente carabineros, también entra el ejército de Chile, entre otros. Lo que más gastaron efectivamente fue el ejército de Chile. Son 166 millones los que gastaron en copete. Después lo siguen carabineros con 50 millones, seguido de las Fuerzas Armadas con 45 millones. Yo me estoy saltando los 593, 743 mil pesos. Ya. Y el cuarto puesto ¿Para dónde pertenece va? a la Armada con 7 millones de pesos. En comparación con el año pasado, el ejército duplicó este año el monto del alcohol adquirido en comparación a lo que fue el año 2021, pasando de 88 millones a 166 millones. Carabineros bajó, mira, aplauso a Carabineros, moderación. Pasando de 64 millones que gastaron el año pasado a 50 millones 593 mil pesos. O sea, como 14, 13 palitos menos. La Armada también aumentó su gasto con 6 millones 159, 6 millones 159 mil en comparación a los 4 millones 49 mil del año pasado. O sea, le subió dos palos. Y finalmente la Fuerza Aérea también registró un alza en el monto ocupado de su ítem de alcohol, subiendo de 39 millones que fue el año pasado a 45 millones este año. Eso con la noticia de la institución, ¿no? Acá ya no estamos hablando del Paco particular, ni el milico particular, que se le escapó el arma, que vendió acá, ¿no? Que le robaron, le quitaron justamente su arma de servicio, que anda ahí dando vueltas para los portonazos. No, acá estamos hablando a nivel institucional. Boleta, esto es un asalto de escritorio. Pero no sé si es un asalto de escritorio, bueno. Esto no es delito, pues. Esto es transparencia. Esto está diciendo como, bueno, está acá en ningún hito. Nosotros tenemos un ítem y lo gastamos en copete, weón. ¿Algo que decir? Es que esa es la weá, pues, esa es la weá. ¿Algo que decir? ¿Algo que decir? ¿Alguien va a decir algo? Claro, weón. ¿Alguien va a decir algo? Y listo, bueno, la caña. Y... Eco, ¿vos vas a decir algo? Ven, pues, weón. Claro, ven y dime algo, pues, weón. Soy el fucking ejército de Chile, weón. Y duplico mi gasto en alcohol de un año para el otro, weón. De perra. Oye, mira, yo no sé nada de vinos fortificados. Estuve haciendo una rápida investigación acá en Google, en WIP, en la Wine Independent Press de Chile. Mira, la prensa independiente de vinos de Chile. Mira. Y el promedio de los vinos fortificados en los precios va como entre los 9.000 y los 12.000 pesos, güey. Así que esas 17 lucas puede ser una botella o dos botellas, güey. Fácilmente puede ser una botella. Yo creo que el buen de la boleta dijo... Y voy a comprar toda esta weá y me voy a comprar un vinito para mí. Ya, este es para mí. El regalo, este es para mí. El regalo. Entra dentro de los pinachos. Bueno, nunca supo que le iban a sacar el ítem aparte. Vino fortificado. Ítem aparte, no va dentro de los vinos. El weón después, el contador del ejército que tiene que blanquear todas estas weas en mercado público. Así como, puta, Felipe, de nuevo, weón, cómprate un vino culiado normal, Felipe, weón. Te cago Felipe, weón. Por andar ahí. Oye, sorprendente porque el movimiento de plata, no sé, los pacos bajaron de 64 a 50 millones, las fuerzas aéreas subieron de 39 a 45, pero el ejército duplicó su gasto, es que me parece una weá degenerada. Y es como, ¿y qué celebraron, weón? Exacto, weón. Celebraron, weón. Exacto. O sea, ¿a quién le ganaron? O sea, ¿qué hicieron, weón? ¿Por qué celebraron tanto? Exacto, es como, ¿tanto les gustó el rechazo, la victoria del rechazo? No sé, hermano, weón. Porque yo entiendo que, no sé, pues, mira la weá, Jonan, weón. No entiendo que la. Entendiendo los pacos, mira. Que, weón, la fuerza aérea, ya, entiendo que pueden subir un par de millones. La inflación, la weá que queráis. Obviamente los vinos no cuestan lo mismo que el año pasado, pues, weón. Los pacos bajaron. Los fortificados, claro, no, los pacos, moderación, pues no estamos renovando, weón. Hay que hacerle dos imágenes. Menos. Pero el doble, weón. Y no estamos hablando del doble de 20 millones a 40 millones, weón. El doble de 80 millones de pesos, weón. Es que, conche tu madre, me parece un descrito. 166.321.067 pesos, la cifra exacta, a lo que alcanzó este año 2022 el gasto de alcohol por parte del ejército de Chile. Oye, mira, aquí estamos viendo el puntual, ¿no? Y salía que en cervezas son 9.547.000. ¿Cuánto vale un pack de cerveza en Chile actualmente, weón? Puta, está como a 6 lucas. 6 lucas decís tú. Ya, a ver, voy a hacer aquí. En una boti. Claro, sin una boti normal. En una boti normal, sí. 6 lucas. No es la pica, pues la pica te sale. Puta, hasta 3 esquinas en contra. En la puerta. 9.547.800 le voy a poner para pa redondearlo, pues, weón. Para ver cuántas cervezas se compraron, pues, cuántos packs son, pues, estos datos me intrigan, pues. Ah, no, eran 50 millones. 50 millones 167 mil 900, ahí lo redondeo. Dividido 6 mil, ponele. 6 mil, eso nos da. Son 83 mil 630 packs. Mira. 83 mil 630 six packs de cerveza en promedio a 6 mil pesos se ha gastado. Se han gastado nuestras fuerzas de orden público y el ejército. Está bien, güey. O sea, no responde, si tiene puta que sí. Trabajan los guanes. Nos defienden. Para que no seamos como Perú, pues, weón. Venga, ahí está todo el lote. O sea, un país serio, pues, weón. Bueno, con esta curiosa efeméride. Curiosa efeméride de muy en sintonía con el fin de año. Te quería preguntar, amigo, ya como para que vayamos bajando el telón de lo que va a ser, de lo que ha sido este año. Fructífero en alguna esquina y muy deprimente en otras, weón. ¿Cuál sería para ti? Creo que vamos a llegar a como un acuerdo de que quizá el momento más oscuro fue la victoria del rechazo y todo lo que se implica, el reinado de las fake news y todo eso, weón. Pero ¿cuál sería, obviando este episodio de lo que fue el rechazo, cuál sería para ti quizá el momento, lo peor que ocurrió en este 2020 a nivel político, por supuesto? ¿Y por qué no también lo mejor, weón? ¿Por qué no también lo mejor que tú crees que ha pasado, weón? Lo mejor y lo peor. Claro, el highlight y el dark light, por decirlo de alguna manera, weón. Lo más, la luz más brillante y la oscuridad más sombría que tuvimos, obviando todo el tema del rechazo, pues, bueno, para no caer en ese espacio común, que yo creo que, bueno, ambos lo elegiríamos, pues, bueno. Sí, claramente lo del rechazo debe ser lo más nefasto, así que como lugar común, Sí. totalmente. Ahora, si tuviera que buscar rápidamente, porque Te pido por sorpresa, te pido por sorpresa. sí, me pides por sorpresa. Ah, yo creo Si que, tuviera si querés, yo te digo algo primero. que... Ya, dale tú, Yo piensa creo algo. que algo que me ha afectado, algo que me ha afectado este año es, yo también me pido por sorpresa a mí mismo, bueno, tampoco venía preparado, es cómo instituciones importantes, creo yo, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han desprestigiado a sí mismos, weón. Creo que la labor de un espacio tan importante como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en particular en su labor respecto a hacerse cargo y hacerse responsable de las víctimas del estallido social y de todo lo que eso conllevó, me han dejado con una desazón bastante desesperanzadora respecto al rol que tienen las instituciones en Chile en lo que respecta a justicia y reparación para con las víctimas de cualquier tipo de abuso, weón, puntualmente los ejercidos por las fuerzas de orden público y el ejército, weón. Creo que hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, y yo creía bastante en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo vivía muy cerca del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de hecho, weón, y lo visitaba a menudo, weón, porque creía bastante en ellos, weón. Creía como en su labor reivindicadora, weón. Creía en su trabajo llevando casos de torturados políticos, de detenidos en la dictadura, ¿cachai? Logrando nuevas condenas, weón. Logrando también nuevas indemnizaciones y reparaciones para las familias y para las víctimas que aún viven, ¿cachai? Entonces, yo medio que lo sentía también como un bastión democrático que defendía nuestra dignidad ciudadana, weón, nuestra dignidad civil, weón. Y creo que este año, puntualmente este año, he visto cómo esa confianza que yo como ciudadano tenía con esa institución se ha visto profundamente torpedeada, y yo diría que ya está hundida por completo, weón. Si hay una institución en la que yo ya no creo y en la que yo ya no confío, es el Instituto Nacional de Derechos Humanos, weón. Y me da mucha pena que así sea, weón. Me da mucha, mucha pena por la significancia política que tiene una instancia como esa, weón. Entonces, yo, si tuviera que señalar algo sombrío, más allá del rechazo, yo creo que pondría eso. Obviamente, también creo que el crecimiento de movimientos como el Team Patriota y todas esas mierdas, también creo que algo a señalar, pero creo que también va muy de la mano con el tema del rechazo, bueno. Ahora, por el otro lado, creo que algo positivo que ha pasado este año, creo que algo positivo que ha pasado este año es que creo que Estoy tratando de buscar como la pajita menos corta, ¿no? Bueno, creo que, a diferencia de lo que pronosticaba yo el año pasado, creo que el gobierno ha hecho algunos actos de algunos ha hecho gestas políticas que encuentro bastante dignas, weón, como el fin del co de copago con Fonasa, que es algo muy poco bullado, y creo que el Ejecutivo debería hacer gala de cosas como esa. Creo que el trabajo que respecta a construcción de viviendas sociales que ha estado haciendo el gobierno ha estado bastante bueno, ¿cachai? Creo que el gobierno. Fin. Fin. Creo que la weá de la eliminación del copago con Fonasa es una weá que va a beneficiar a un montón de chilenos, weón. Sí, Y totalmente. la gente, creo que por A veces motivos, no se han dado cuenta de ello, y el gobierno tampoco ha hecho como gala de las cosas buenas que ha estado haciendo, como el fin del copago de Fonasa, bueno. Creo que eso es algo bastante positivo, bueno. Como Sí, en la su momento. revés. Dale. Me tocó con eso mismo porque hicieron una nota a un mes de haber lanzado el copago de Fonasa. Y conocí el caso de una mujer de acá, de la región de Coquimbo, la quien se había atendido, había sido una de las beneficiarias y había, bueno, ahorrado 6 millones de pesos, 6 millones de Ya, pesos a costo Juan. cero. Todo a raíz de este nuevo proyecto, Bueno. del copago Fonasa. Así que igual es un tangible y real para la gente. Bueno, la verdad es que estaba muy emocionada ella y bueno, y en ese momento con su esposo, que también conocí, porque están evidentemente una familia clase media, bueno, acomodada con deudas que no, que 6 millones para ellos es mucho, bueno, es mucho. Algo que no pueden Juan. conseguir de la noche a la mañana. O sea, que significa un endeudamiento con crédito en un banco, bueno, bien bacán, concuerdo contigo en eso. Igual pensé lo malo y lo bueno, ¿eh? Quizá también va muy de la mano con lo del rechazo, con lo malo, digo, pero creo que de un momento a ahora, creo que hemos visto un pic aquí en nuestro país en referente a la homofobia y, o sea, no, a la xenofobia y el racismo, bueno. Más allá que la homofobia también corre por su carril solo, pero siento que la xenofobia y el racismo ha proliferado más allá de los contextos migratorios difíciles, la crisis migratoria, que existe evidentemente una crisis migratoria, hay también problemas delictuales también con extranjeros, eso no es algo que no se puede negar, pero a raíz de todo eso, sumando, va haciendo que me parece que de manera generalizada hemos visto lamentablemente cómo hemos involucionado en esta materia. Y me parece también súper tajante y fuerte esta brecha generacional también que se genera a través de este mismo temor a lo nuevo, ¿no? A salir de la zona de confort, a lo ya establecido, para comenzar a tener estas nociones cada vez más racistas y xenofóbicas. Eso me parece muy lamentable. Y creo que este año, con las noticias que se han dado, me ha parecido que ha proliferado más que en otros. En otros se venía cocinando, ¿eh? Ya se venía hablando de esto. La campaña de Kast fue muy abocada también el año 2021, con la crisis migratoria, pero creo que ahora desencadena a nivel como generalizado de población. Eso es malo. Por lo bueno, me parece que también desde las acciones del gobierno y también como política de Estado cada vez más, me parece que hay un mayor interés y protección en el medio ambiente, por el cuidado del medio ambiente, y se han avanzado en políticas públicas para preservar y proteger el medio ambiente cada vez de manera más clara. Muestra de ello es el acuerdo de la firma de Escazú por parte de Boric para ser parte de este acuerdo, ¿no? Y con ello también todo el proceso que se ha generado de fiscalización y cierre de termoeléctricas y algunas empresas que funcionan con gases residuales. Y me ha tocado ver también en terreno cómo hay muchas políticas públicas que se están generando para en pos de la energía renovable. Por ejemplo, hay un nuevo proyecto de ley, o sea, hay un nuevo proyecto que ya está en etapa de visibilización, que ya está adjudicado, que va a dar corriente de energía continua desde Antofagasta hasta la región metropolitana de Maipú. Esto quiere decir que es una red de corriente que no va a ocupar cableado, va a ocupar por abajo y va a conectar toda la fuerza de energética que tiene el norte grande de Chile. La energía solar y eólica va a traspasar esta antena y va a llegar hasta la región metropolitana para cubrir toda esta región, desde la segunda hasta la región metropolitana, con energía renovable. Bueno, Pero es un bueno. proyecto a gran escala que ya va a tener su vista para el 2030, me parece, pero eso va a decir que vamos a ocupar una fuerza energética importante que no se está ocupando y es una tecnología que no hay en Latinoamérica y que se está instalando acá en Chile. Así que, por ejemplo, eso me parece súper bien. Otra instancia pionera también que estamos viendo en la región de Valparaíso, la cuarta región también, con Gas Valpo, donde ellos están inyectando hidrógeno verde a las válvulas de gas natural. Al menos acá en la Serena y Coquimbo, y hay 2.000 familias que están beneficiadas con esto, donde están inyectando 20% de hidrógeno verde, que es una combustión que no genera CO2, o sea, que no genera huella de carbono, weón. Bueno. Y esto, bueno, es increíble. Entonces, se están avanzando en ese aspecto, y me parece que desde lo medioambiental se está preocupando muchas cosas. Se declaró acá un humedal urbano, el primer humedal urbano que está hace tiempo en la desembocadura del río Elqui, por ejemplo. Perdona el relato tan local, ¿eh? Pero desde ahí creo que se puede extrapolar fácilmente a otras regiones y otros proyectos mucho más macros, en lo que el cual se están preocupando, por ejemplo, del trabajo desalinizador de las mares para el trabajo de la minería, como que ya se está comenzando a tocar el tema. La escasez de sequía hídrica, al menos en el norte, es un tema que ya no pueden obviar ni siquiera las autoridades, ni siquiera los empresarios, así que de verdad están todos tomando carta en el asunto y desde ahí, tardíamente, pero estamos viendo ya un año con mucho más concientización en cuanto al medio ambiente. El humedal urbano, amigo, me refería al que está acá al lado de Puerta del Mar, El que en está arriba del faro. claro, donde iban a construir esto de Ipanema, y que a propósito, hace la Ya me semana acuerdo. pasada, fueron nuevamente gente no me acuerdo cuál es su secretaría ya, pero tiene que ver con el medio ambiente, para rectificar y ver si efectivamente se puede declarar como humedal urbano, porque quieren quitarle ese nombre. ¿Quiénes? Las inmobiliarias y las agrícolas que están en el sector y levantaron cuatro querellas diciendo como que sus terrenos, donde estaban, que se habían declarado también parte de este humedal urbano, no pertenecían tácitamente al humedal urbano. Eso es lo que No. están diciendo. Así que quieren retirarle ese nombre al sector, claramente que esperamos que no suceda, y de no suceder, creo que avanzaría también en la línea que estoy diciendo, que cada vez hay un mayor reconocimiento e interés por el medio ambiente. Sí, de hecho fue este año, ¿no? Que Chile quedó como segundo o tercero en una lista de países que más políticas públicas están haciendo a favor del medio ambiente. Bueno, me acuerdo, bueno, algo, eso también fue positivo. Sí, creo que. Algo positivo que tuvimos este año, bueno. Y sí, es verdad eso, bueno, es verdad eso. Yo creo que en eso Chile está dando muy buenos pasos también, bueno. Es algo muy a respetar. Cacha que me la estupidez, me puse a. Mientras hablaba, me puse también a buscar como efemérides que se me habían pasado, pues, para cachar ¿Ya? qué podía incluir, pues, weón. ¿Qué de bueno y de malo? Y encontré una estupidez, weón, que te la quiero compartir. Una estupidez, weón. Dice, esto ocurrió en diciembre. A ver, Ahora, ahora. 8 de diciembre. Una ¿Ya? banda de 29 médicos colombianos es detenida por la PDI tras orden de la Fiscalía Oriente, acusados de emitir licencias médicas fraudulentas y Ah, por claro. el. Y acá hay un, entre comillas, weón, gigantesco. Y por el mega fraude de 25 mil pesos. No, mega fraude de 25 mil pesos, weón. Oye, no da ni puntazo, weón. Weón, da para dos botellas de vino fortificado, weón. Más de lo que gastó el ejército de Chile. Weón, por tanto, ya estamos. Ah, hay que oficiar, Hay que weón. oficiarlo. No, sumario el tiro, ¿no? Para adentro. Sí, weón. Qué rasca, weón. Oye, amigo, y aquí tirándonos un poco, ya que estuvimos hablando de que estuvieron buenos nuestros números este año, tanto en YouTube como en Spotify, el pueblo soberano se portó bastante bien con nosotros. ¿Cuál es para ti quizá el momento más bonito que tuvimos aquí en el programa, weón? ¿Cuál es el programa que más te agradó, weón? ¿Cuál es el programa que tú crees que fue más importante? Por el Ya, motivo que sea. hay uno que a mí me gustó de manera particular, que no participé yo, de hecho, que fue el que hablaron justamente del tema de Palestina, la ocupación palestina de Israel, con el gran Yuri, ¿no? Donde hizo una pasada, también acompañado por tu excelente trabajo, amigo periodístico, ahí de recopilar los datos y hacer un relato lineal en el tiempo de cómo fue avanzando esta ocupación del Estado de Israel. A la ocupación del territorio palestino. Yo ese lo encuentro un imprescindible de que paguen, bueno. Deberían todos escucharlo porque es súper interesante y clarificatorio entender cómo el concepto sionista se separa del pueblo judío, digamos, para levantar el fascismo, como tú bien dijiste, un enemigo declarado de este programa. Claro. Así que, del sionismo. Así que yo ese, de verdad, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿eh? Free Palestina, algo así Palestina fue. Libre, sí, Palestina Palestina Libre. Libre, sí, po. Ese programón. Oye, sí, yo de hecho también iba a decir ese. Bueno, no estuvo Yuri ahí, estuvieron dos invitados de la comunidad palestina, dos maestros de la Tienes comunidad razón, palestina. no fue con Yuri, po. Fue Sí, no, Yuri no con. estuvo ahí. Y ahí nos revelaron una. Sí, toda Verdades fueron razón. reveladas, weón. Como la colaboración del sionismo con el Tercer Reich, weón. Como el propio Lenin, weón, criticaba ya el sionismo antes de la Revolución Rusa. Ese programa, la verdad, yo también creo que es el trabajo investigativo más bacán que hemos hecho, weón, creo yo, weón. Sí, estaba muy bueno, Creo muy que bueno. hay poco material como ese en internet, weón. Pero bueno, para no decir ese, yo creo que. Bueno, yo también creo que es ese, ¿eh? Yo le Está tengo mucho cariño a ese bueno, programa. Es que es está muy bueno ese. bueno, es muy Está bueno, weón. bueno. Es muy bueno. Creo que de eso se Sí. tiene que tratar el podcast, weón. Y además, por mucho que uno trate, porque yo le manejaba información, ¿cachai? Por X motivo me había tocado exponer sobre el tema. Aún así, creo que ese programa me dio muchos datos que realmente no manejaba, sino no, desconocía completamente. Caché Está que muy, muy bueno. con ese programa pasó algo curioso porque siempre cuando invitamos gente les mandamos la pauta de antemano, pues bueno. Y siempre Claro. dicen, ah, está bien, buen trabajo y la weá. Y con ese programa es el único programa con el que los invitados nos cambiaron la pauta, bueno. Nos dijeron, puta, niños, esto está mal. Así como, esta weá, ¿cuáles son las fuentes? Y, puta, estas son las fuentes, están citadas. Dijeron, puta, esta es la narrativa sionista. Vean esta otra fuente, weón. Bueno. Y es como, weón, weón, heavy, weón, como siendo víctima de la Esta es la Matrix. narrativa sionista. Weón, ese fue el texto, así como un poco ofendidos al principio los Sí, invitados, pero después como, bueno, entendemos de que es difícil llegar a estas weas si uno no está metido en el tema, po, así que. bueno, Sí, weón, ahí fue bacán, como que, pa, un chancletazo en la cabeza de, weón, por mucho que investigué, nunca es suficiente, weón. Sí, no, buen programa ese. Por no repetir ese, yo creo que el. Ay, qué pena acordarme de ese programa. El programa que hicimos de la nueva constitución, con la constituyente que tuvimos, que invitó a la Nati, ese programa yo creo que estuvo bastante bueno. Bueno, a mí lo encontré muy. Lo encontré muy informativo, weón. Y qué pena que no dio frutos, pero me gustó mucho ese programa, weón. Me gustó mucho ese programa. El programa que hicimos con Yuri sobre Ucrania, creo que también estuvo de nivel. Ese también estuvo de nivel. Nos pegamos ahí Sí. una investigación también severa en la que, bueno, con la Nati y con Yuri, respecto al conflicto, a las raíces históricas que hay en el conflicto ucraniano, que quién lo diría, weón, llevamos a pa'l año, weón, de guerra en Ucrania, weón. Llevamos pa'l Bueno, año, la weón. acabó. La acabó. Así que Nadie sí, lo vio yo, venir. weón. De hecho, bueno, ahí salía en el rap de Spotify, salía que gran parte de nuestros oyentes llegaron a causa del programa de Ucrania, weón. Así que nada, bien, bien, qué sé yo. Ha estado bien, bien movido este año en lo que han sido pautas, en lo que han sido programas, weón. Hemos abordado, yo creo, de todo un poco, weón. Bueno, tuvimos a Artés este año, weón. Martesco, Tuvimos además. Artés, hermano, weón. Estuvimos ahí con el profe, weón. Tuvimos nuestra parrilla veraniega, estuvimos hablando de Star, weón. Hablamos un poco de cómic, weón, con Rojo, weón. Hemos tenido de todo este año, weón. Hemos tenido de todo este año, la verdad, weón. Hemos hablado de tragedia, weón. Y inauguramos la nueva sección con el Pitu, weón. De la rama internacional, de que paguen, weón, con el boletín del colapso, weón. Yo creo que hemos estado haciendo el trabajo que corresponde, pero nunca es suficiente, hermano. Creo yo, weón. Sobre todo ahora, weón. Sobre todo ahora, weón. Nunca va a ser suficiente, weón. Como decía Josefa en el programa que tuvimos con ella, weón. Las personas siempre van a buscar creerle a la weá más ridícula con tal de justificar sus puntos de vista, weón. Y creo que esa máxima me marcó, weón. Me marcó bastante, weón. No sé qué se vendrá para este año, pues, amigo. ¿Cómo veis tú? ¿Lo veis con esperanza? ¿Lo veis con buenos ojos? 2023, sí, o sea, siempre la esperanza no se pierde, porque si no, hasta la recacha. Yo. Uno espera que las cosas sean mejor. Yo espero que este 2023 sea mejor. Es un año también muy intenso, sobre todo con el tema de la crisis económica. La inflación va a cerrar en un 13% a fin de año, en crecimiento alzado. Se espera que sea en un 13% lo que ha crecido la inflación. Fuck. De hecho, el IPC está cerrando en un 12,8%. Mierda, man. Está bien complicada la cosa, así que el otro año se supone que esto solamente se va a agudizar y hay que tener harta fuerza. Yo espero que sea un año no tan complicado para el pueblo, para el pueblo soberano, ¿no? Que para los trabajadores, para la gente, para los estudiantes, que no sea tan complicado. Esperemos que dentro de todo sea un buen año. Esperanza ahí, Sí, pero sí. hay que tener súper claro que va a ser un año re complicado, muy complicado. Sí, amigo, yo creo lo mismo, weón. Pero bueno, seguiremos aquí, en que paguen, dando la batalla, dando la lucha. No lo puedo confirmar, puesto que, como decíamos al principio, estamos teniendo unos severos problemas hogareños, lo cual han dificultado la producción del programa. Pero si Dios quiere y la fuerza nos acompaña, retomaremos la programación veraniega en que paguen con programitas seculares. Ya. Se están moviendo cosas, probablemente vamos a hablar de anime, probablemente vamos a hablar ahí de algún mundo fantástico de muchos reinos y dragones, weón. Así que estaremos muy probablemente teniendo nuevamente nuestra programación secular veraniega para después retomar con todo, weón, darnos aquí unas vacaciones mentales, weón, de hablar de política, que también cansa bastante, weón. Y ya para volver en lo que sea marzo, bueno, vamos a volver ya con las votaciones, weón, para los nuevos consejeros y consejeras constitucionales. Así que la pega comunicacional, este arco que se cierra, weón, este arco que se cierra con el 2020, ya nos deja los cliffhangers del próximo año, weón, a Sí, puertas de un bueno. nuevo proceso constituyente, a puertas de un continente, weón, que se cae a pedazos, weón. Con un Lula que se alza, con un Castillo que cae en cana, weón, con una Colombia que gira hacia la izquierda, weón, volvió a salir el sable, weón, de Simón Bolívar, conche tu madre. Yo Ay, creo ay. que esa weá solamente va a ser superada cuando encuentren el One Piece, weón. Así con qué weá más épica en la vida real que salga el sable Simón Bolívar de nuevo, weón, la weá buena, weón. La cagó, que La sí, va. cagó, weón. Y bueno, revueltas se levantan en todas las esquinas del mundo, weón. Ya sentenciaron a muerte, weón, a un jugador iraní, weón, por manifestarse ahí en las movilizaciones que están ocurriendo en Irán, weón, a favor de las mujeres, en contra de la policía, de la policía de la conducta. Se habló mucho de que el gobierno iraní había prescrito a la policía de la conducta, esta policía moral, ¿cierto? Que te condenan, weón, a latigazos por usar mal el velo, weón. Eso es mentira, eso es una mala interpretación que hizo el New York Times de las palabras del fiscal nacional de Irán. La policía de la moral, como se llama, sigue operando y sigue operando de la misma forma que ha operado desde que se fundó. Y ahora el gobierno iraní se va a cobrar su séptima víctima con un jugador de la selección nacional iraní que se manifestó en estas protestas a favor de las mujeres y sus libertades, ¿cierto? Y va a ser condenado a la horca, siendo él el séptimo condenado a la pena capital en dicho país por esto, por el mismo crimen, que es básicamente expresarse en contra de lo que los poderes seculares nos dictaminan como lo correcto, Juan. Y bueno, esa va a seguir siendo nuestra lucha también, Juan. Estar quincenalmente enfrentándonos aquí comunicacionalmente contra todas aquellas ramificaciones del fascismo, en todas sus formas y en todos sus colores, porque si bien somos bastante resentidos y mucha gente creerá que vivimos en una depresión social permanente, el fuego de la rebelión y, ¿por qué no?, de la esperanza, como bien dice Jonan, no se nos apaga nunca y el día que se nos apague va a ser el día que se nos apague la vida. Así que seguiremos aquí dando la lucha comunicacional, tratando de encontrar nuestro norte en este naufragio de desesperación sociopolítica, en este podcast que paguen tu podcast, mi podcast, nuestro podcast, vuestro podcast de política nacional e internacional, amigo Johnny. No sé si queréis que hagamos un paredón final. Bueno, igual hemos más o menos colgado un par de cosas, pero si quisieras pegarte un descargo final, weón, ¿El año? entendiendo del año, sí, una mandada de cresta final atómica. Oye, no, yo creo que para mí mi gran espinita de este año, bueno, y creo que el lugar común, el rechazo a esa constitución, ¿no? Creo que es mi paredón totalmente, totalmente. Hay harto artífice al cual desplegar, yo creo que sobre todo, y siendo bien majadero, porque ya hemos hablado del tema de las fake news. Volvería, ojalá, a erradicarla de manera, bueno, de manera permanente. Es increíble que haya gente incluso que defienda y que catalogue como la persecución de las fake news como un atentado a la libre de, a la libre a la democracia, a la libre expresión, ¿verdad? Bueno, es que hay políticos que, como de la carrera, que indican ese tipo de cosas, pues, así como, bueno, me están censurando, como, hermano, está hablando weá, o sea, no te estoy hablando weá, ni siquiera es eso, no te estoy jugando para hablar weá, te estoy jugando porque estás esparciendo mentiras con alevosía e intencionalidad de algo. ¿Vale? Entonces, si tuve que mandar un paredón, nuevamente iría a las fake news y porque son tan poderosas que bajan una constitución, por ejemplo. Así de simple. O suben un presidente, Juan. Yo O también suben un creo. presidente. Yo también creo que me voy a sumar a tus palabras, Juan. Creo que las noticias falsas, Juan, y la desinformación, quizá el gran cáncer que se ha propagado por nuestro territorio, Juan, en este año, y creo que es sin duda el acto más antidemocrático y por tanto más fascista al que nos hemos tenido que enfrentar en este año, Juan. Así que también lo tendría que mandar al paredón, Juan, sin duda, Juan. Entendiendo que va a ser el mismo enemigo el próximo año, así que a firmarnos los pantalones nomás y a estar ahí atento, atento, como siempre hemos tenido que estar aquí en este faro, en este lighthouse, weón, perdido ahí en el mar de la internet, weón, tratando de iluminar algún barco que se acerca a nuestras costas, weón. Qué buena película El Faro, conche su madre, la estuve volviendo a ver Buena, ahora ¿no? el fin de semana. Qué buena película, loco, weón. Muy buena. Qué buenas actuaciones, Juan. Weón. Maravilloso. Maravillosa, weón. Un peliculón del faro. Me representa plenamente esa película, weón. No sé qué significa eso, pero me representa plenamente esa película, weón. Bueno, así somos. No sé si tú eres William Dafoe o Robert Pattinson, pero aquí estamos. Acá estamos. Aquí estamos, damos la pelea y seguiremos aquí, querido pueblo soberano. Nos entramos a despedir, amigo. Como siempre, un honor. Ha sido siempre, siempre un honor que estar contigo, amigo, en todas las instancias, weón. Muchas gracias También, por amigo. tanto aguante, weón. A usted. Y también saludar a toda la gente que nuevamente escucha y comparte y que lo hizo a lo largo de este año 2022 con este podcast. Su humilde podcast que paga. Así es, un saludo a Nati que por problemas dentales no pudo estar. Nati, man, besito a ti. Ojalá mejore Nati. Abrazo grande, Nati, te esperamos tenerte pronto de vuelta. Y al pueblo soberano también, a no bajar los brazos, seguir con la lucha siempre. Y nada, recuerden que la historia es nuestra. Que paguen. Chau. Bien.